Yeah. Son virtudes y defectos. Mis virtudes y mis defectos. Yeah. Herpes 2018. Yeah. Ahí va. Yo. Escucha. Yeah. Yo. Yeah. Soy alguien que es sensible y realista, yeah. Posee una gran faceta como artista, yeah. Alguien sin careta que te muestra su interior. Rap como receta para cocinar letras, tengo valor, yeah. De letras buen compositor, en el micro sinceridad, yeah. Música mi otra mitad, es mi gran expositor, yeah. En la vida suelo ser bueno sin sentir pavor. Ejerzo mi empatía, la considero una gran labor. Humildad amplia me deja un muy buen sabor, yeah. Muy inteligente y audaz cuando se requiere. Gracioso si estoy bien, si en mi bienestar no interfiere. Amoroso con mi chica y ante todo cariñoso. Persona no cínica, el amor es mi bien más valioso. Soy guapo aunque eso, como sabes, es relativo. Soy flaco aunque combatiendo si quiero os derribo. Mi mayor atractivo es el alma que poseo. Soy culto, la libertad, mi más preciado deseo. Mi novia y la música un trofeo, no son negociables. A veces sociable, me gusta misterios sobre lo que leo. Me gusta haber experimentado diversas situaciones. Me sirvieron de aprendizaje, aumenté mi sabiduría. Orgulloso de tener bien puesto siempre los cojones. Detrás transmitir mensajes buenos en mis temas, en mayoría muy capaz y en especial el rap, el mejor de mis dones. Virtudes y defectos en un tema los expongo. Actitudes buenas y malas, transparentes no hay tongo. Rap y amor esencial, me alegra cuando aquí me ahogo. Impulsividad y agresividad los quiero muy poco. Virtudes y defectos en un tema los expongo. Actitudes buenas y malas, transparentes no hay tongo. Rap y amor esencial, me alegra cuando aquí me ahogo. Impulsividad y agresividad los quiero muy poco. Soy impulsivo, por eso hago cosas mal y rápido. Actúo sin pensar y es un defecto, es mi perspectiva. Falto de iniciativa y a veces eso es como un látigo. Arrepentido de no usar antes mi capacidad cognitiva para ser autodidacta y culturizarme antes. No debía haber grabado en aquellos instantes. No me gustan antiguos temas, sino algunos, sino bastantes. Debería haberme dejado de drogar ya mucho antes. Mi agresividad la odio, aunque a veces es inevitable. No subo al podio ni me gusto cuando soy desagradable. A veces pago las cosas con quien está más cercano. Es un fallo gordo, incorrecto, soy duro, no liviano. No quiero autodidacta lesionarme, no por el dolor sino el hecho. Me arrepiento en frío y pienso que hago haciendo esto. No me gusta estar días sin dormir comiendo techo, ni cuando suelto un mal mensaje sobre el texto. Detesto cuando el odio de mí se apodera y me hace pensar maldades de quienes me lo generan. En caliente me gusta, pero en frío me decepciona. A mí me disgusta porque mi espíritu no evoluciona. No me gustó cuando a la mínima he saltado o cuando consejos no he aprovechado. Me siento indignado por haber sido tan permisivo con gente que me ha traído y haber estado pasivo. Virtudes y defectos en un tema los expongo. Actitudes buenas y malas, transparentes no hay tongo. Rap y amor esencial, me alegra cuando aquí me ahogo. Impulsividad y agresividad los quiero muy poco. Virtudes y defectos en un tema los expongo. Actitudes buenas y malas, transparentes no hay tongo. Rap y amor esencial, me alegra cuando aquí me ahogo. Impulsividad y agresividad los quiero muy poco. Yeah. Estos son virtudes y defectos. Defectos.